Continuamos con el capítulo de la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con novedades en torno al centro Guadalinfo de nuestra localidad. Ya saben, con diferentes iniciativas dirigidas al público en general. Son instalaciones que cualquier usuario puede visitar en determinados horarios, uso libre, pero también bueno, pues existe una colaboración permanente con distintos colectivos por parte de Guadalinfo. Además, nuevos colectivos que también se van incorporando a lo que es la programación de cursos, de talleres que desarrollan. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a comentarlo durante los próximos instantes junto al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aranegas, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, como decimos, sobre todo, cabe destacar el número de colectivos que se van incorporando a lo que es la programación de cursos, de talleres que ofreces ahí en Guadalinfo. Recordemos, todos completamente gratuitos. Y bueno, pues cursos que se han venido impartiendo en numerosas oportunidades. Pero bueno, pues cabe destacar algunas novedades en estos últimos días, ¿no? Y además, un poco la forma, la dinámica en que se están desarrollando, ¿no? Sí, bueno, hay distintos colectivos que hemos incorporado en esta recta final del 2019. Algunos de ellos ya habíamos trabajado con anterioridad, como en el caso de la asociación AFEMEN, y otros que pues son completamente nuevos. Por ejemplo, hemos iniciado la colaboración con uno de los colegios, en este caso con el alumno del Víctor de la Serna, y bueno, no lo habíamos hecho algunas cosas en algún colegio, pero no una actividad que se alargara durante todo lo que va a ser el curso escolar y que implica, bueno, pues que los alumnos vienen al centro y aprenden una temática concreta relacionada con las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y también pues hemos empezado a trabajar con usuarios del centro Curtido. También incorporándolo, vamos, para que puedan utilizar lo que son las TIC en su uso diario, su vida diaria, ¿no? Tanto a nivel de ocio personal que puedan tener, sino también a nivel de, podemos decir, profesional, ¿no? De que aprendan herramientas y aprendan a hacer cosas que le puedan servir o bien para allí, para el centro, o bien para el ámbito profesional, ¿no? En tener esa posibilidad de inclusión a través de las TIC. Además, muy interesante la dinámica, ¿no? Cómo se desarrolla, por ejemplo, este curso en el que se intenta, de todas las maneras posibles, que todos los participantes tengan esa cabida, ¿no? Puedan colaborar de una u otra manera. Sí, en los tres casos, aunque son casos diferentes, en los tres casos hay una problemática concreta que impide que esto lo podamos llamar o lo podamos hacer como se hace un taller normal, ¿no? Donde tú a lo mejor pues explicas teoría, luego haces práctica o lo basas más en algo más práctico, pero que vas a su vez enseñando parte de teoría, y entonces necesitas la atención de esas personas, ¿no? Durante el tiempo que tú estás explicando. Entonces nos encontramos con colectivos donde a lo mejor en diferentes usuarios pues las posibilidades o la capacidad de atención o de mantenerse atento no es la misma, y por lo tanto no puedes estar explicando algo para luego ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del trabajo con el colegio, no es esa la problemática. La problemática es que tenemos apenas 40 minutos, porque entre que vienen al centro, se desplazan desde el Víctor de la Serna hasta aquí, y luego tienen que volver para estar allí a la una, pues nos quedamos con escasos 40 minutos. Entonces, claro, hay que hacer algo muy, muy, muy, muy práctico con ellos para que aprovechen bien esa poca o ese casi una hora que tenemos con ellos, ¿no? Y en el caso de los otros dos, bueno, pues hay usuarios con distintos niveles. Alguien que maneja muy bien el ordenador y otros que, bueno, pues que no lo han tocado nunca. Entonces, claro, aunar eso, lo único que hemos podido hacer es centrarlo en el trabajo colaborativo y cooperativo. O sea, vamos a ponernos un objetivo, a hacer algo este mes, lo que sea, y todos van a colaborar. Unos tocarán más el ordenador, porque todo tiene su base en las TIC, pero otro a lo mejor pues lo único que hace es opinar, o en el debate que se origina para decidir una cosa u otra, decidir o dar su opinión, ¿no? Entonces un poco lo que estamos trabajando, es una forma nueva también para mí de trabajar con este grupo, y la verdad es que las pocas sesiones que llevamos, pues creo que está rindiendo y que pues, en el caso de los alumnos de o los usuarios del centro El Curtido, estamos obteniendo muy buen resultado, a mi entender. Luego ya habrá que verlo desde fuera y con cierta distancia, pero en principio la forma de trabajar le está gustando y a mí también me está gustando mucho trabajar con ellos. Habíamos comentado, ¿no?, anteriormente, en alguna que otra ocasión, la última vez creo que hablamos, bueno, pues esa iniciativa junto al Víctor de la Serna o también junto a FEMEN, con colectivo con el que ya se venía trabajando, pero sobre todo, ¿no?, la gran novedad es también, ¿no?, la incorporación del centro ocupacional del Curtido. ¿Cuántos alumnos participan en esta iniciativa? Pues creo que son 8 o 9, no tengo ahora el número concreto, son entre sí, unos 8, porque estoy viendo los ordenadores más o menos por los sitios donde se han sentado, son unos 8, entre 8 y 9, ¿vale? Uh-huh. Y ya te digo, yo no sabía un poco el nivel de informática que podían traer, que sí me ha sorprendido gratamente, en el sentido de que todos habían manejado, o casi todos, exceptuando uno, creo, todos habían manejado un ordenador, se defienden bien con el ratón y demás, lo cual ha facilitado el trabajo que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, en el caso del que menos sabe, pues siempre viene un monitor, en este caso una monitora, y de apoyo con nosotros, que bueno, pues ayuda a aquellos que puedan estar un poco más rezagados, ¿no? Pero la idea era precisamente esa, el no convertirlo en una clase de informática, ¿vale? Uh-huh. Porque yo creía, o por la experiencia de otros colectivos de otros años, que al final no se aprovecha, no tiene sentido querer enseñarles informática cuando vamos avanzando, hay unos que no se han enterado, los otros que quieren más, y al final no sacamos un objetivo claro, ¿no? Entonces, en este claro, pues mira, por ejemplo, en este mes que hemos empezado a trabajar con El Curtido, ellos hacen una representación teatral, un musical, todos los meses de diciembre, todos los años, y bueno, pues se me ocurrió la idea de que podían diseñar el cartel, que es una cosa que se puede hacer con un ordenador, y que podíamos diseñar el cartel. Entonces, bueno, pues con el motivo de diseñar el cartel, ellos han aprendido a buscar en Google las imágenes que necesitamos para componer ese cartel del musical. Todos ellos han buscado imágenes, todos ellos las han descargado al ordenador, luego las hemos visualizado, y lo que he dicho, el que ha descargado menos porque iba más lento, pues no se siente discriminado, porque después proyectamos todas las imágenes y vamos decidiendo las que nos gustan, las que no nos gustan, las que nos pueden venir bien para el cartel, las que sirven porque tienen el fondo transparente, las que no sirven porque no viene un personaje, o sea, mucho trabajo en común, mucho trabajo en colaboración. Y después, bueno, pues utilizando también la tecnología, pues hemos ido viendo diferentes tipos de carteles. Ellos han ido descartando los que no les parecía bien, los que no les gustaba. Al final hemos terminado con 2 y hoy, que se ha alargado un poquito más la clase, o esta semana que se ha alargado un poquito más la clase, lo hemos dejado terminado, a falta simplemente de saber la fecha y la hora en la que van a representar el musical, ¿no? Pero ellos van muy contentos porque es algo que ellos han hecho, que unos han utilizado más el ordenador y otros lo han utilizado menos, pero al final el consenso de todos, el hablar, el compartir, además se da la circunstancia de que todos ellos son los que representan la obra, o sea que cada uno es un personaje de los que vienen, bueno, pues es un personaje de esa obra, de ese musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todos se han encargado de que estuviera presente uno u otro, o sea que no dejáramos ninguna imagen por ahí perdida de ningún personaje, ¿no? Y al final, pues, tenemos 2 carteles ahí, nos falta decidir cuál es el que vamos a publicar, pero también es algo que ellos van a decidir, que no hemos hecho ninguno, ni el monitor, ni yo, en este caso, hemos querido influir en el sentido de que ellos sean plenos partícipes de la elaboración de ese cartel y de la decisión de cuál va a ser el que luego se imprima y el que se reparta por las calles. Pues como podemos ver, bueno, pues La verdad es que aspectos positivos por donde se mire, porque desde el trabajo colaborativo que realizan hasta, en definitiva, se están adentrando, ¿no? Con ese trabajo práctico en lo que son diferentes nociones en torno a las nuevas tecnologías y todo ello aún más mejor todavía, ¿no? Si lo aplican a trabajos que realizan diariamente, en este caso en torno a ese proyecto del musical, ¿no? Sí, claro, ellos, ya digo, están aprendiendo conceptos a la vez que van, que están ilusionados porque es su cartel, es su obra de teatro, su musical, y van a hacer algo que a lo mejor pues otros años alguien lo ha dibujado o la propia dirección del centro, lo que sea. En este caso, uno, pues, la dirección del centro nos dio, podemos decir, vía libre en ese sentido y ellos han decidido cómo hacer ese cartel, ¿no? Ellos han decidido entre los dos últimos el que más les ha gustado. Y ya digo, han ido aprendiendo conceptos, por ejemplo, a nivel tecnológico, pues conceptos a lo mejor muy simples para el resto, para los que conocemos la informática, que es el de copiar, el de pegar, el de descargar, el de subir una imagen a Internet. Son conceptos muy pequeños, muy aislados, que a lo mejor por sí solos no vale para nada, pero cuando los juntas y lo trabajas enfocado a conseguir un objetivo, bueno, pues ves que el resultado final lo has hecho utilizando el ordenador, que es lo que yo creo, a mi entender, lo mismo yo también estoy equivocado, ¿no? Pero que a ellos les hace falta, ¿no? El ver que son capaces de manejar ese ordenador para hacer algo más que, ya no digo jugar, ¿vale? Porque se presupone que todo el mundo nos gusta jugar en el dispositivo que sea o simplemente sin ordenador, ¿no? Sino simplemente en ese posible terreno laboral o profesional que yo digo, aunque no aquí no vivan de ello, pero que puedan utilizarlo para eso, para que le den visibilidad a su centro y demás, ¿no? Por ejemplo, todo o casi todos tienen móviles, yo ya les he encargado y están haciéndolo, fotos de los ensayos, vídeos de los ensayos. Entonces, la próxima actividad será precisamente hacer una recopilación de esas fotos, que ellos aprendan cómo esa foto que tienen en el móvil la van a guardar en el ordenador, la vamos a poder proyectar en un proyector y verlas en grande. Y entonces con esa lo que vamos a hacer es un pequeño vídeo, un collage, que ya el centro hace uno, ¿vale? Pero que nosotros, ellos van a aprender cómo hacerlo con una herramienta muy fácil de internet, con lo cual a partir de ahí, a nivel personal, pues con sus fotos personales y demás, pues ellos pueden crear ese pequeño vídeo, que es un montaje, simplemente una sucesión de fotos, una detrás de otra, aplicándole una musiquita, aplicándole algunos textos y demás, ¿no? Entonces, de ese resultado también hemos trabajado lo que es la preparación del musical, a nivel de información, de difusión, y luego haremos un poco el resumen de ese trabajo que han estado haciendo durante varios meses, ¿vale? Tanto el que hacen en el centro para lo que es los ensayos y demás, la propia representación, como el que han hecho aquí en el Centro Guadalinfo preparando ese cartel, ¿no? Y bueno, pues yo la valoración que hago es positiva porque yo a ellos los veo entusiasmados, los veo trabajando muy bien y contentos de que, bueno, pues llevan un cartel que en definitiva, pues entre todos han conseguido hacer. Se siente partícipe de ese trabajo que ha logrado hacer en torno además a esa actividad que es habitual, ese musical. Pues todo ello dentro de este nuevo proyecto junto a El Curtido, pero como decíamos, ¿no? Se viene trabajando también con el Víctor de la Serna o también desde tiempo más atrás incluso con AFEMEN. Y bueno, pues una programación, por tanto, para el Centro Guadalinfo que se va acopando, podemos decir, ¿no? La verdad es que, bueno, eso es importante, ¿no? Dando participación a distintos colectivos de nuestra localidad, al margen de, bueno, grupos que ya son habituales, desde comerciantes a mayores, etcétera, etcétera, con los Sí, que venís colaborando, ¿no? en ese sentido no se ha eliminado o se ha cambiado el tipo de actividad con uno, de trabajar con unos o con otros, ¿no? Seguimos trabajando con mi grupo de mayores que siguen viniendo, seguimos aprendiendo cosas nuevas, haciendo cosas nuevas. Tenemos los talleres de robótica que estamos desarrollando los martes y los jueves, bueno, talleres de robótica, de impresión y de programación. Toca ahora un cambio porque cada grupo lo hemos tenido primero unos con robótica y otros con videojuegos. Ahora los que estaban haciendo videojuegos, que ya han terminado de hacer un videojuego, pues van a hacer robótica. Los que estaban haciendo robótica, pues ahora van a hacer impresión 3D, ¿no? las mujeres que también tenemos y que atendemos los viernes por la tarde. O sea, esos grupos se siguen manteniendo, se sigue trabajando con ellos, los comerciantes. Por ejemplo, estamos haciendo toda la campaña del Black Friday de la ACU y le estamos apoyando en toda esa difusión a través de redes sociales, con la creación de esos pequeños anuncios que se van publicando continuamente en su página de Facebook. O sea, el trabajo normal se complementa con estos nuevos colectivos, podríamos decir, con los que vamos a trabajar, ¿no? Con los que empezamos a trabajar. Lo único que hacemos es completar o distribuir un poco más el horario y ya está, no hay mucho cambio en lo que hacíamos anteriormente. Además, siempre teniendo en mente eventos especiales, lo destacamos en su momento también, cómo iba a llegar y se conmemoró, de hecho. Bueno, pues hay una programación muy amplia, pero el día concreto de la conmemoración de esos 200 años, el bicentenario del Museo Nacional del Prado, se producía, en concreto, el pasado 19 de noviembre, o sea que el pasado martes. Y bueno, pues también habéis tenido actividades especiales en ese sentido, ¿no? Sí, hemos intentado hacer algunas, podemos decir, extraordinarias. No han salido porque, claro, el tema de los horarios es complicado, convocar a la gente para algo que incluso no se entiende, eso de la realidad virtual y demás. Pero en todos los grupos con los que hemos trabajado, que venimos trabajando, hemos dedicado un día a probar esa herramienta, ¿no? A probar, a ver cómo es eso de la realidad virtual, cómo puedo presenciar o estar o visitar un museo, en este caso la sala de número 36 del Museo del Prado, y bueno, pues los usuarios han podido ver cómo es eso de la realidad virtual, cómo puedo ver todos esos cuadros, cómo me da información esa herramienta, y en algunos incluso hemos podido llegar a lo que es el juego, ¿no? Porque hay dos salas, una simplemente es para visualizar lo que es los cuadros que hay en esa sala, pero después hay otra que es un juego donde, bueno, pues el primer, ficticiamente, claro, el primer conserje o primer bedel que tuvo el Museo del Prado, pues nos acompaña en la visita y nos propone diferentes retos, ¿no? Se supone que, bueno, pues de lo que nos va contando luego nos va preguntando y pasas a la siguiente explicación siempre y cuando aciertes el enigma que te propone, ¿no? Entonces, con alguno de ellos, incluso con los niños, hemos podido llegar a hacerlo, ¿no? Digo, por cuestiones de tiempo. Pero sí que por lo menos colaboras en la difusión de ese proyecto y das información y das a conocer un poco lo que está por, bueno, no está por venir, no, porque ya está aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que no es tan común como la realidad virtual, ¿no? Eso de ponerse unas gafas y ver que me transporto a una habitación concreta, ¿no? Todo ello ya decimos en torno a la colaboración de la Red Guadalinfo también con lo que está siendo la celebración de ese bicentenario del Museo Nacional del Prado, simplemente por destacar, ¿no?, que hay eventos especiales que también se apuestan, se desarrollan a lo largo del año, y en ese sentido, bueno, pues también el propio enfoque de los talleres va variando, por ejemplo, cuando llegan periodos vacacionales, como es el caso, ¿no?, ahora en diciembre, pues también, ¿no?, ese enfoque varía para todos esos jóvenes que puedan estar de vacaciones, y en ese sentido, bueno, pues vais también enfocando hacia las propias Navidades los talleres, las iniciativas que ponéis en marcha, ¿no? Sí, el mes de diciembre hay varias operativas distintas que influyen un poco lo que es el trabajo normal del centro. Llegan las vacaciones indudablemente para los niños el 20 y algo de diciembre y ya no vuelven hasta después de Reyes, y por lo tanto, bueno, pues te hace programar medio mes, podemos decir, pues pensando más en los niños, ¿no? Porque quizás pues que tengan un sitio de referencia para poder pues estar un par de horas al día, ¿no? Y también es verdad que entramos en fechas de fiestas y demás, que con los colectivos normales pues también suceden que tienen, bueno, pues distintos eventos o distintas celebraciones, podríamos decir, y entonces no puedes contar todos los días con los usuarios, ¿no? Entonces un poco los meses de diciembre son un poco caóticos en ese sentido. Entonces lo que hacemos es reprogramar un poco, parar todo lo que hacemos normalmente y habitualmente, y establecer actividades que la mayoría de las veces duran solamente esa sesión, ¿no? Tipo de lo que hemos comentado del Museo del Prado, ¿no? Que simplemente visitar la sala en realidad virtual, ¿no? Pues en este caso, bueno, pues estamos pensando en hacer talleres, bueno, pues igual que se ha hecho ahora en los colegios, el tema de con elementos reciclados hacer adornos que se van a colgar en los árboles de la avenida, pues hemos pensado que también aquí podíamos utilizar la impresión 3D para realizar esos adornos, ¿vale? Adornos, no digo para la avenida, pero sí para que el usuario se lo pueda llevar. Entonces, haremos talleres de ese tipo, muy concretos, muy cortitos, para que, bueno, pues tanto niños como adultos pues puedan venir y puedan ver, conocer, tener un acercamiento a tecnologías tan nuevas como esta de la impresión 3D, ¿no? Y ya digo, no nos da tiempo a hacer talleres más largos porque, ya digo, hay días de vacaciones, días de fiesta, la gente no está muy por la labor de venir a formarse, podemos decir, en estas fechas, y lo que hacemos son cosas más cortitas, más pequeñas. De todas formas, a medida que se vayan acercando, por supuesto, pues informaremos de ello, de esas iniciativas que también para todos aquellos jóvenes que estén de vacaciones pueden realizar estos talleres más puntuales, en los que en definitiva se aplican las nuevas tecnologías, también la impresión 3D, algo tan tradicional, ¿no? Como pueden ser los adornos navideños o otra serie de iniciativas. Pues lo iremos viendo. Queríamos quedarnos con esas novedades, con la colaboración de Guadalinfo, por ejemplo, que hemos destacado junto a diferentes colectivos de nuestra localidad, en el repaso de la última hora, de esas novedades en el Centro Guadalinfo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, al dinamizador de este centro, José Luis Aranegas, toda esta información. De hecho, José Luis, muchas gracias y seguimos atentos, por supuesto, a esas novedades. Gracias a ustedes siempre por preocuparse de lo que hacemos aquí en el centro y darle la difusión que le dais. Gracias.